Los discos que supimos conseguir. Con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Capítulo 14. Led Zeppelin. Si te preguntan qué es el rock, la respuesta es Led Zeppelin. Todos los elementos necesarios para ser uno de los grupos más importantes de la historia. A fuerza de grandes canciones y riffs, un sonido demoledor. Una base rítmica precisa y fuerte con John Bonham y John Paul Jones. Un cantante con técnica, energía y presencia de frontman como Robert Plant. Y un guitarrista experimental y clásico a la vez, original y creativo como Jimmy Page, que también fue el productor y responsable artístico del grupo, Page, el que tenía la llave para entrar al mundo secreto de Led Zeppelin. Surgido a finales de los años 60 en el Reino Unido, la influencia del grupo es incalculable en la historia del rock. Su música trasciende cualquier etiqueta incorporando su base hard rock y a sus textos de influencia mística o mitológica, heterogéneos sonidos que tanto se inspiraron en el blues como en el folk británico. El grupo deriva de los Yardbirds. Cuando estos decidieron separarse, Jimmy Page decidió seguir bajo el nombre de New Yardbirds, pensando en sumar a John Paul Jones y a John Bonham, y tenía en vista además al increíblemente poco reconocido cantante Terry Reid. Fue Reid quien recomendó a Robert Plant, y en 1968, luego de la vuelta a Inglaterra de una gira, Jimmy Page apostó por el nombre Led Zeppelin. Escucharemos una canción que ya hacían con los Yardbirds, del Led Zeppelin 1, Dazed and Confused. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created. Thank you. este momento de la canción, con Jimmy Page agarrando el arco del violín, tocando la guitarra, entrando en un viaje, en trance, extendía la canción tanto que llegaba a durar más de 20 minutos en vivo. Led Zeppelin en modo psicodélico y experimental. Discos que supimos conseguir. Give you my love. Toda estrella de rock guarda misterios, historias verídicas, historias inventadas, excesos, egos, aviones, amplificadores hasta el cielo y una escalera que nunca paró de crecer y llegará alto, muy alto, a la cima de la historia, a la cima del poder absoluto de un riff, de un golpe de tambor, a la profundidad del sonido del bombo, a esos gemidos agudos, al sexo, drogas y rock and roll, y la gloria absoluta, y la caída, y la oscuridad, y la muerte. Una fórmula perfecta, una fórmula con cuatro músicos, cuatro símbolos, rodeados de mitos y leyendas. blogspot.com, Instagram @losdiscosradio, encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Hola, bueno, yo soy Andrea Álvarez. Para mí es un placer hablar de Led Zeppelin porque mi banda preferida de rock. Si bien creo que si tengo que elegir a alguien que defina mi gusto, elegiría a Jimi Hendrix. Led Zeppelin creo que es la banda perfecta. Tiene mi baterista preferido de rock, que es John Bonham, a cual le robo todo lo que puedo. Es una banda que creo que resume lo que para mí es una buena banda, ¿no? Temas, riff, un gran cantante, la base, John Paul Jones y John Bonham, y bueno, Jimmy Page. No hay mucho para decir que no se haya dicho, ¿no? Porque es una banda que tiene muchos colores, muchos matices. Yo prefiero la tendencia Led Zeppelin del riff. Creo que mi tema preferido es Black Dog, pero no lo podría confirmar porque tengo muchos. Nunca me voy a olvidar cuando era chica y pude ir a ver la película. Y me senté súper adelante con una amiga y para mí no fue lo mismo después de ese momento. Yo era muy chiquita, ¿eh? Hay una cosa que me gusta, que la podría recomendar, que es una playlist. Yo no soy amiga de las playlists, pero Hay una playlist de Jack White que no tiene los temas que yo pondría en una playlist, porque yo por ahí pondría los temas famosos. De hecho, últimamente compuse un tema para lo que va a ser mi disco nuevo, que empieza como empieza rock and roll con el hi-hat y el bombo. O sea, lo cito textual a propósito, como cito textual en ese tema a varios bateristas, pero sobre todo John Bonham, porque yo lo cito textual a veces, o como me sale, pero a propósito, como una cita al rock. Pero esta playlist es una playlist de Jack White, que está en Spotify. Yo la recomiendo porque, si bien tiene Moby Dick, es espectacular, tiene temas que yo no hubiera elegido y que cuando los escucho digo, claro, ¿cómo no vas a elegir este tema? Incluso hay temas del álbum Coda, que no es de mis preferidos, pero cuando lo escucho así fuera de contexto es tan alto el nivel. Y es tan moderna la mezcla, la composición. Así que repito como empecé, ¿no? Para mí es un gusto hablar de Led Zeppelin. Cada tanto vuelvo a ellos, a veces me olvido y a veces vuelvo. Y cada vez que escucho digo, ¿por qué escucho otra cosa si existe Led Zeppelin? Discos que supimos conseguir. Yeah. 10 de diciembre de 2007 y luego de 27 años, los sobrevivientes de Led Zeppelin se juntaban por primera vez para realizar un show en vivo junto a Jason Bonham en el Arena de Londres como homenaje a Ahmet Ertinç, fundador del sello Atlantic, de aquel histórico y aplanador recital Rainbow On. Leaves are falling around. Time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. supimos conseguir .blogspot.com. Instagram @ los discos radio. Encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Hola, soy Leticia Lee, cantante y compositora argentina. Y bueno, lo que me generó a mí al escuchar Led Zeppelin fue que puede seguir siendo rock, pero con diferentes vertientes. Siempre sentí que Led Zeppelin fue una banda no tan valorada en cuanto a la diversidad que tiene como banda y lo que cada uno traía, cada protagonista de la banda traía en sí, fue aportado ahí en las canciones. Creo que ese fue lo que más me llamó la atención en cuanto a la banda. Y lo que fue para la historia del rock, bueno, creo que es una de las bandas más grandes del rock y que también empezó un camino que siguieron otros, como pudo haber sido en este caso el heavy metal, que por eso elijo el tema Immigrant Song, que es un tema que no falla siempre que lo escuches, te va a levantar a tope, y la realidad que es un tema que creo que es el que para mí me marcó más, porque a partir de ahí empecé a descubrir que me gustaba muchísimo el heavy metal, y creo que fue un empezar. Esa canción fue el inicio para que otras bandas se animaran a hacer cosas más pesadas. Discos que supimos conseguir. La canción sigue siendo la misma. Una película que marcó una época. También tiene el récord de ser la película con mayor años en cartelera en nuestro país. Esa película es el reflejo de lo que fueron los recitales en el Madison Square Garden en Nueva York el 27, 28 y 29 de junio de 1973. Así sonaba Heartbreaker. I'm not afraid of the dark. historia de Led Zeppelin estuvo también marcada por momentos oscuros y dolorosos. Primero fue un accidente de tránsito de Robert Plant con su familia. Luego, en 1977, mientras estaban dando un concierto, Robert Plant recibe la terrible noticia de que su hijo Karak, de 5 años, había fallecido por una infección en el estómago. Robert Plant perdió a su hijo y ya no quería estar en el grupo, quería estar con su familia. Y así fue que después de un tiempo, cuando se volvieron a juntar, escribió una canción, All My Love, inspirada en su hijo fallecido Karak. Y esta canción se convirtió en una de las más populares del grupo, a pesar del dolor. Oh, los discos que supimos conseguir, .blogspot.com. Instagram, @ los discos radio. Y encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. La discusión por quién es el mejor baterista de las décadas doradas del rock oscila preferentemente entre Keith Moon, Ringo Starr, Ian Paice, pero para algunos no hay duda. John Bonham, por pegada y sonido, lidera el ranking, ya que además modificó el enfoque de cómo se miraba el instrumento. Lamentablemente, el 25 de septiembre de 1980, por exceso de alcohol e ingerir su propio vómito, moría y sus compañeros de banda lo consideraban irreemplazable. Una de esas canciones donde se luce, In My Time of Dying, del disco Psychical Graffiti. Want nobody to mourn. definición de rock, dice Led Zeppelin, y las raíces negras del blues, las raíces blancas del folk, los fines de los 60s y los 70s, marcados a fuego por este grupo, por estos músicos, por estas canciones que por los siglos de los siglos serán símbolo de una época, símbolo del rock, el fuego sagrado de un género musical en su momento de esplendor, cuatro músicos en armonía, en el momento justo, preciso, sabiendo que estaban escribiendo los libros de una historia grande, la historia nada más y nada menos que del rock and roll. Nos despedimos en este anteúltimo capítulo de la tercera temporada, dejando los parlantes calentitos con el especial de Led Zeppelin, y los esperamos el próximo sábado para despedir esta gran temporada de los discos que supimos conseguir. Chau.